Hola, muy buenas noches, señoras y señores. Esto es la FM Play 101.9 y aquí la ciudad dormida va a ser su entrada oficial, podríamos decir. Medio ajustado, pero entrada oficial. De la mano de quienes habla el señor Juanjo. Y Sergio, en los controles, séptimo programa de la séptima temporada. ¿Qué tal? ¿Es un mal presagio o un bueno? Es como el séptimo hijo del séptimo hijo, ¿no? Seven Son of the Seven Son. Sí, por supuesto. No sé, yo no soy muy creyente de esas cosas, pero... ¿No? Mira si fuera de un año 77, ahorita con 7. No, sería terrible, terrible. No estaríamos en una radio tan livianamente, ¿no? No, por supuesto. ¿Cómo anda, señor? Muy bien. Bien almorzado, o mejor dicho, bien comido, ¿no? Porque almorzar, lo que se dice almorzar, no, comí cosas durante el día, entonces sí. Estoy de bien buen por ese lado. No tan bien dormido, pero... ¿Lo mantiene de humor eso, no? Sí. No, muy bien. Totalmente. Yo como buen gordo, cuando... tengo sueños, suelo ir a la heladera a comer algo para despertarme. Puede ser. Como buen obeso, mi vida. Hay que cubrir todas las necesidades como para poder responder al día, ¿no? Sí, bueno. Exactamente. Encima fue, podríamos decir, una semana de exceso. Más. Epa. Un fin de semana. ¿Por qué? ayer tuve un asado con un compañero de trabajo, un ejemplo. El cual comenzamos a las 13:30 horas a la salida del trabajo y se fue avanzando hasta las 11:30. Y llegué a mi casa. 11:30, estamos hablando de la noche ya, ¿no? Sí, exactamente. Por ahí se me sienten algo medio ronca la voz porque todavía me estoy recuperando de Volvió a tener 20 años, dígalo. ¿Eh? Volvió a tener 20 años. No, porque... Hoy sale de vuelta. De vez en cuando tengo mis reencuentros con compañeros y amigos y suele pasar. Y ahora, es más, salgo de acá y me voy a un evento, una fecha que hay en Casanova, en Montana. Así que imagínense, fin de semana extra agitado y bueno, voy a tratar de hacerlo. Y que el cuerpo aguante. Sí, después hemos comido y tomado... En exceso anoche, ayer, noche, mañana. Déjeme decirle que un micrófono tan fiel, sí, como el que tiene enfrente no puede ocultar en su voz esa gira, ¿no? Que se nota mucho, ¿no? Se nota. Se nota como si recién se levantara incluso. Sí, no, es la voz. Sí, hoy a la mañana... Mucho rock, exactamente. Y hoy a la mañana me fui a un plenario gremial que tuvimos en el campo de Esmata y me llevó toda la mañana, así que el programa salió, lo que van a ver ahora es el programa. Vamos a pasar un tema atrás del otro. No hay nada para hablar, no hay nada para decir, no. Listo, un tema. ¿Qué querés? Listo, lo mandamos, ahí va. Claro, así que si alguno quiere colaborar con nosotros, lo puede hacer en este momento, muy especialmente donde más... No, para estos casos siempre tenemos... temas que van sobrando de otros programas. Sí. Un conglomerado. El famoso aglomerado de temas. Y también tenemos algunos pedidos para cumplir, también que durante la semana nos han pedido. Por supuesto. Tenemos el tema, tenemos para el 38, un buen tema para el 38 con un... No sé, no diría polémico, pero diría... De otro género, pero no es tanto eso, sino que el ¿por qué? Un tema... Que habla de algo tan feliz. Ese tipo de canciones, ¿no? Eso, que habla de algo tan feliz, ¿cómo puede ser que sea triste? Sí, bueno. Es un misterio. Es el misterio de la música. Y se lo voy a revelar en poco menos de una hora, más o menos. Bien, véndalo. Vamos a tener también el nuevo disco de Dream Theater. Perfecto. De gran disco, de gran duración. Vamos a... tratar de desmenuzarlo long play, como nos tiene ya acostumbrado eternamente. Sí, con esos temas larguísimos, pero tenemos un muy buen covers, tema presentado de covers con todo, una balada pedida, muy bien, una balada a pedido, Vio que se torna muy... ya nos han pedido para el 38, nos han pedido varias baladas. Así nos que, han pedido para el cover también. Sí, nos han pedido un cover. Eso está bueno, gracias por ayudarnos a armar el programa. A ahorrarnos el trabajo de elegir los temas. Nada, pues si no la gente va a pensar que uno no lo quiere hacer. No tiene que ver. Y quiero decirle que hoy... No es fácil armar una lista de temas. No, encima mi cabeza estoy totalmente quemado así. Y eso que lo peor es que estoy quemado a principio de año. Imagínese cuando llegue diciembre. Voy a venir acá y voy no, a poner... ya cuando llegue el invierno. Sí, pero no, pero los problemas míos comienzan en diciembre. Ah, ¿sí? Sí, los problemas míos comienzan en diciembre porque ya es el fin de año y uno entra a ver todo las corridas. Entra a ver todo lo que hizo durante el año y ve que no hizo nada. No, los balances depresivos de año. Claro, entonces empezamos con ese y terminamos con un tren. ¿Habrá alguna canción que hable de eso? Sí, hay. Guárdela. Lo guardo para diciembre. Tengo dos, los guardo para diciembre. Y después tengo, bueno, el complejo de haber cobrado y que el impuesto a la ganancia me haya pegado un escopetazo en el pecho. Algo también que muy lindo. Le dio duro, ¿no? Sí. Cobré casi lo mismo que me descontaron, así que imagínense. Ah, bueno. Eso por andar siendo tan bondadoso con... No hago más ahora esto. No. No hago más ahora esto. Ya le dije. Es más, me dijeron para ir este sábado y le dije no. Claramente no. No. Uno no es tan bueno. No. Tan dócil. No sé. Antes le daba de comer a los pobres, a los indigentes, a los marginales. Ahora no sé a quién le doy de comer. Parece que le estoy dando de comer a un... A un terrateniente, me parece. Así que ya no sé a dónde va mi plata, dijo uno. Mejor no saberlo a veces. Sí, no, mejor no me quiero deprimir más todavía. ¿Qué más? Y bueno, yo cuando veníamos en un tráfico, por eso vinimos también tan agitados, vinimos medio sobre un tráfico terrible. Sí. Muy complicado el tráfico. Y las avivadas de la gente que deja los autos en cualquier lado estacionado. Sí, doble fila, estación doble fila, van con carros por arriba de la... con los carritos, las mujeres con los carritos arriba de la... Está bien que las veredas están destruidas, pero no sé si va a parir por la calle con los carritos. ¿No? Después, bueno, algunos niños, y no tan niños, bicicleteando y que de pronto se esté cruzando. ¿Cómo se asustó usted? Hay que andar con se asustó cuatro. Cuando se nos cruzara. Ya me imaginé el manubrio entrándome por la frente. Pobre niño, sí, la verdad. Y ya después, nos ha pasado. Y después que casi nos quedamos sin dos oyentes. Veníamos en el camino también, ¿no? Cruzamos a dos oyentes que... Sí. Los vimos cuando ya habían pasado. Claro, los vimos y ya habían pasado nosotros. No pasamos, sé si se habrán dado cuenta. Pasamos justo por el... Pasó el CQC móvil. El CQC móvil por la puerta de la pizzería Doña Olga y salían dos de sus... integrantes de la pizzería y nosotros pasamos por allí. El casi. Auto rojo zigzagueante por Tres Cruces. veníamos piloteando con mucho mágico, veníamos medio escotados con el tiempo y bueno, teníamos que llegar. Bueno, Sergio, casi hemos vendido todo, ¿no? ¿Qué vamos a decirle? Sí, que... falta también otro capítulo más de nuestra industria nacional, nuestras bandas emergentes. Sí, hoy va a sonar Mi Esencia. Uh-huh. Y que hoy tocará también. Ya lo decimos, en Montana Bar, en Casanova, a partir de las 10 de la noche. Quien quiera ir, comuníquese con nosotros y le vamos a tramitar la entrada para que pueda ir al evento. Vamos a gestionar. Es más, hasta podría ser de remisero, mire lo que digo. Epa. Podría ir con nosotros. ¿Tiene lugar? ¿Está en Uber? Hay lugar. No, hay el Uber en Matancero. El Uber Matancero. El Uber Matancero. Bueno, Sergio, vamos a seguir con la música. Tenemos un mini bloque de tema covers con... algo muy, pero muy... Vamos a arrancar bien arriba, sí, bien rockero. Sí, todo el... ¿Lo quiere? Después lo presentamos. Sí, después lo presentamos. Y arranca de esta forma el séptimo programa de La Ciudad Dormida. Disfrútenlo. Go back to rock and roll.

11 58 81 06 69, 11 58 81 06 69, si nos quieren enviar un mensaje o un WhatsApp. También tenemos un Facebook oficial que se pueden comunicar con nosotros. Es La Ciudad Dormida, y tenemos una página web la cual nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo, que es fmplay1019.es.tl. fmplay1019.es.tl. Yo le dije que es el séptimo programa de la séptima temporada. Sí. Eso explica algunas cosas. Usted dice que por lo que tenemos problemas técnicos inesperados. Inesperados, porque no puedo conjugar dos palabras. Además. Porque. Y otras cosas más, no sé. No, digo nada, no, aviso. Puede pasar cualquier cosa. Es un programa, el de hoy, atípico quizás. Exactamente. Porque puede pasar cualquier cosa. Exactamente. Sergio, ¿con qué hemos comenzado este media hora? La primera media hora arrancó con un clásico de clásicos en este fin de semana de clásicos también. Exactamente. Black Sabbath con Children of the Grave. Luego hemos hablado, hemos dicho cosas que no tenían mucha importancia, y sonó luego Jane's Addiction con True Nature, y luego el gran cover de Motorhead con haciendo Ramones, ¿no? Un tributo a los Ramones. Exactamente. Un tema de Motorhead haciendo tributo a Ramones, de Ramones. Muy bien. Y luego de la tanda, Razones Conscientes con Vuelta al Barrio, como para también mechar nuestro heavy nacional, ¿no? Exactamente. Nos llegó un mensaje, dice Juanjo, Sergio, pasen Judas Priest, Turbo Love. O Manowar, King of Metal, dice Gustavo del AFE. Muchas gracias a nuestro oyente caracterizado, el señor Gustavo del AFE. Así que ya le pasé el dato. Me gustan los dos. ¿Eh? Me gustan los dos. Sí, usted sabe que mi debilidad por Manowar es algo increíble. Sí. Pero sí. Turbo Love creo que tiene, para mí... Tiene más fichas, ¿no? Para mí tiene más fichas. Ya ha sonado Manowar. Sí. Y... No está bien natural. Vamos a ver. Vamos a ver al final cuando se se defina, cuando se ponga play, qué suena. Exactamente. Bueno, Sergio, yo quisiera hablar un poco más, pero tenemos de una banda que da mucho que hablar. Ah, no sé, como quiera hablar, hable. No, total. No, esto se va a hacer extenso ya con medio tema, ocupa todo, casi todo el programa nuestro, así se lo dejo. En fin, vamos entonces. La música se renueva y la ciudad dormida se actualiza, incluso a veces se adelanta. Discos nuevos. El día de hoy sonará este disco, este gran disco. ¿Por lo largo, dice, o por lo...? Por muchas razones. Por la virtuosidad. A ver. Lo que sí hizo bien usted en decir que a veces nos anticipamos. Usted antes anticipaba mucho ahora. Estamos en un escenario futurista, ¿sabe? Estamos en el año 2285. Es un escenario futurista donde se desarrolla esta gran historia en este disco doble, el nuevo disco de Dream Theater. ¿Qué le parece este escenario? ¿Eh? ¿Entramos? Sí, por supuesto. ¿Estás seguro? Sí. Me da mucho miedo. No conozco nada. Me gusta, a mí me gusta. ¿Seguro? Exactamente. ¿Vamos? nos recibe esta obertura distopiana en una sociedad en decadencia, por supuesto, como puede pasar en lo que nos imaginamos del futuro. Lo que todos los programas, todas las películas nos hacen creer del futuro, y yo creo que, no sé si ya acá casi estamos cumpliendo. No sé qué tan equivocados estaremos. Pues, está cumpliendo casi. Vamos a situarnos mientras suena esta abertura, que sería el segundo track, luego del primero que escuchamos en la introducción, ¿no? Estos sonidos locos del futuro, ¿no? Estamos situados en un gran imperio del norte, en lo que hoy es Estados Unidos, región noreste, año 2285, como les decía, y esta historia se desarrolla en este gran imperio con un emperador, por supuesto, que teme su poder por un muchacho de una villa rebelde llamada Ravenskill, que tiene un muchacho llamado Gabriel, que tiene las habilidades para cantar y hacer música en un mundo donde ya no existe tal cosa, ni se conoce. Solo quedan vestigios de lo que fue en algún momento la música y su reproducción. La hija de este emperador guarda consigo un reproductor musical que perteneció a su padre, y guarda su secreto de qué se trata y qué tiene adentro. Y este muchacho logra enamorarla cuando el emperador decide ver quién es ese muchacho, ¿no? Así arranca esta historia. Vamos a pasar al tercer track, que fue el primer corte de difusión. Es el primer corte de difusión y el primer adelanto que ha sonado en La Ciudad Dormida. Vamos a escuchar un pedacito nada más. The Gift of Music. Después, el que escribe cosas drogado, de separador y todo eso, soy yo. ¿Viste? Gift of Music es, podemos decirle, la primera canción propiamente dicha de este disco, el tercer track luego de la obertura que hemos escuchado. Estamos hablando de el don de la música, o el regalo de la música. Este muchacho Gabriel tiene en sus manos un regalo para el emperador. Habla con la princesa, hija del emperador, para poder arreglar la cuestión, porque parece que le molesta un poquito este muchacho, este Gabriel, que domina el don de las artes y tiene la fama de ser el elegido. Vamos a escuchar la canción que habla sobre este emperador, Lord Nefarious. Yeah. Está de más decir que este nuevo disco, 13º de Dream Theater, es un disco conceptual, ¿no? Un disco doble conceptual que dura más de 2 horas y que lleva su tiempo, digamos, desmenuzarlo, entenderlo. Tiene, no esperen un disco super pesado, tiene temas muy tranquilos y que meten en clima, hacen la introducción con el siguiente. Es para escucharlo imaginándose la historia, ¿no? Vamos a pasar al track siguiente. Y con algo encima, ¿no? Por supuesto. Con mucho tiempo, sobre todo. Sí, por eso. ¿Me refería a eso? Sí, sí, sí. Escuchamos la entrada del emperador, ¿no? Está claro, llegando a Ravenskill, ¿no? La banda originaria de Long Island, Nueva York, con los históricos John Petrucci y John Myung en guitarra y bajo respectivamente, socios fundadores de esta banda, completando con ya casi histórico, podemos decir, James Labrie en voz, Jordan Rudess en teclados y Mike Margin en batería, que en 2011 ingresó para reemplazar a otro de los socios fundadores que se fue en el 2010, Mike Portnoy, y que bueno, siguió haciendo sus múltiples proyectos este gran baterista de Dream Theater, que bueno, decidió apartarse del proyecto, ¿no? Hay que nombrarlo porque digamos es un socio histórico que hasta hace poco estuvo ahí, ¿no? Acá es cuando la princesa, hija del emperador, la princesa Faite, se enamora de este Gabriel. Y esta es la melodía central del disco. Just appear before my eyes. Esto abre al tema siguiente, el número 8, When Your Time Has Come. Estoy muy, muy meloso últimamente. Sí, esto abre a que en cualquier momento nos llamen a pedirnos algún tema meloso y después tenemos problemas con los oyentes porque no es lo nuestro, me parece. Un ángel. Tenemos una sección para eso. Un ángel acaba de aparecer antes de mí, dice en la frase final de esta canción que estábamos escuchando. Bueno, por supuesto, ahí viene el malvado, ¿no? El villano de la historia, ¿no? El hijo del emperador, un poco celoso de su hermana, decide actuar por su cuenta y se mete con sus planes, secuestra al hijo del jefe rebelde y hace lo que se le canta, básicamente, ¿no? Termina peleando con el jefe rebelde, hermano de Gabriel. Una canción que lo retracta está en el segundo disco y se llama Moment of Betrayal. ¿Cuento el final de la historia o lo dejamos ahí? No, cuente. Contamos, bueno. Sí, cuente. La cuestión es que Gabriel se encuentra en el anfiteatro abandonado, por supuesto, porque la música no se conocía en ese momento, se había perdido. Se encuentra con el jefe rebelde, Aris, hermano de Gabriel, y se baten a duelo, y esta canción es lo que retrata ese momento. Luego aparece una sombra, cuestión que está en The Walking Shadow, en la canción The Walking Shadow del segundo disco, y actúa este príncipe Darius y mata a quien se acercaba y era su propia hermana. Luego llega este Gabriel a la escena y ve a su hermano muerto y a su prometida muerta y pega un grito que lo deja sin voz. La gente del pueblo lo acompaña y lo anima para que vuelva a cantar. Y ese regalo que tenía para el emperador haga revivir a la princesa. En fin, lo logra por supuesto, porque es una historia con final feliz. Y logra también que el emperador sea mucho más justo con el manejo de su imperio. En fin. Esta historia no va a quedar acá nomás, por supuesto. Va a haber un juego que va a salir en estos días, del nombre The Astonishing, que será el completo, será el completo. Mismo nombre que el disco. ¿Y quién te dice? ¿No habrá también una película animada respecto a esto? ¿Por qué no? ¿No? Si se trata de recaudar, puede ser. Bueno, es para escucharlo tranquilo, no es para picarlo en este programa todo. Por eso vamos a cerrarlo. Este 13º disco de Dream Theater, que ha salido el 29 de enero y que hemos adelantado el año pasado, con uno de los temas del primer disco, se llama Three Days, los tres días que el emperador le da al pueblo para que entreguen a Gabriel, el elegido. La ciudad dormida, difundiendo cultura rock. ¿Pude contar una historia? Sí. En poco tiempo. ¿Quién? Yo. ¿Quién? Bueno, porque el disco la contaba en 2 horas. Yo traté de resumirlo. No, está bien. Yo quería decirle que muy bueno, como siempre lo tiene. Están acostumbrados los virtuosos de Dream. No, me gustó mucho. Me gustó mucho. La banda siempre me cayó bien, por más que siempre hablemos con risotadas diciendo de la virtuosidad, hagamos muchas cosas. Pero la verdad que me ha gustado mucho. Bueno, Sergio, ¿tenemos que presentar algo? Tenemos una nueva banda emergente que sonará de este bloque de industria nacional. Exactamente, es la banda que va a estar presidiendo hoy la fecha en Montana Bar, en República de Portugal, 3214. Isidro Casanova está pegado casi a Ruta 3, de Ruta 3. Pegado el Jesse James. Sí, al lado del frente, ahí a 50 metros de, 40 metros de Ruta 3. 50 P la entrada, ¿con sí. quién están? Mi Esencia, Mala Reina, Parley, Berserker y Yo La Maté a partir de las 22 horas. Así que quien quiera ir, quien quiera concurrir, se puede comunicar con nosotros. No tiene, quiere pasar una buena velada, quiere entrar, quiere ir a ver la banda, nosotros le conseguimos la entrada, así que se comunica con nosotros y vamos derecho para allá. ¿Quiénes son estos muchachos de Mi Esencia? Son unos muchachos, buenos muchachos de La Matanza, de nuestro municipio, de distintos barrios, por supuesto. Javier Olmos en voz y guitarra, quien estuviera en Loco, Rencore y Brutal 6, junto a Lucas Opresnik en bajo y Lucas Pucheta en batería. Exactamente. Sacaron su primer disco el año pasado, se llama De Cero. De allí vamos a escuchar uno de sus temas, Triste Humanidad. No sé si tiene algo para agregar, usted ya conoce muy bien esa banda. Los conozco porque son compañeros de fábrica. Y porque sí, son compañeros de fábrica. Opresnik me suena mucho, me suena mucho. Seguramente tiene un pariente que fue, o una pariente mejor dicho, que fue a la escuela, porque ese apellido es nombre, muy particular. Nombre. Luciana. Luciano Opresnik. Lucila. Todo al aire. Luciana. Sí, bueno, sí, algo de eso, pero... Lula, ¿fue compañero de usted? No, de otro grado. Ah, sí, sí. Pero el apellido me lo recuerdo. Es muy... Fue actriz en uno de mis cortometrajes. Para inglés, ¿no? En el secundario. Mire usted. Mire usted. Mire. Bueno, sin más. Bueno, ¿qué tiene que ver con Mi Esencia, no? Ya me fui al carajo. Vamos a escuchar Triste Humanidad, los amigos de Mi Esencia, que hoy estarán, como dijimos, a partir de las 10 de la noche, junto a otras bandas, en Montana Bar. 11 58 81 0669. 11 58 81 0669. Si nos quieren enviar un mensaje o un WhatsApp, lo pueden hacer a esa vía. Tenemos un Facebook oficial también en el cual se pueden comunicar con nosotros vía mensaje, que es La Ciudad Dormida. Y tenemos una página web la cual nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo, que es fmplay1019.es.tl. fmplay1019.es.tl. Dice, llegó un mensaje, dice, hola ciudad, se me hizo eterna la sección, dice. Sí, es muy largo. Disco nuevo, dice, no termina más, basta de música del futuro, dice el señor Ricardo de la Fe. No le gusta la música del futuro, entonces no pasemos Turbo Love de Judas, porque en su momento cuando se hizo, era... fue un tema de los que... No ves que excusa para pasar el tema de mano, ¿vale? No, pero fue un tema futurista, Turbo Love. Sí, verdad. El futurista, el tema futurista y caótico es muy común en el heavy. Y en este primer trimestre hemos tenido este disco y también el de Megadeth, que se llamó Distopia. Y también hablaba de un escenario futurista caótico y decadente. ¿Será casualidad? No sé. Pero dos grandes bandas del heavy han coincidido en dedicarle un disco a esto. Exactamente. Vamos a mandarle un saludo a la gente de Zona Rock, que está aquí los viernes. A Daniel y a Alejandro, que lo conducen. Así que un saludo grande para ellos. Están los viernes aquí a la noche. Sí, vamos a mandar. Y también un saludo a nuestro amigo Lucho. Lucho y su Rocola. Aquí tiene su programa de 18 a 20 horas. Un saludo y un abrazo enorme para el señor, el gran Lucho aquí de la Play. Bueno, Sergio, tenemos una sección la cual no puede aguantar más. No, está escapándose de sus casillas. En nuestro programa no todo es alegría. El dolor y la felicidad juegan ambos en la vida de las personas. Bajamos los decibeles y nos sumergimos en lo oscuro de nuestro ser. Tocamos fondo y pedimos... Alcánzame 38. La producción no se hace responsable de los decesos ocasionados, ni de las pelotudeces que dice Marcelo Tinelli, la suba de los precios, el 6 a 1 con Bolivia y el fin del mundo. Saber si me podría bajar un poquito la luz. No sé si ahí va. Se le complica. Hay un poquito. Ahí está, perfecto. Perfecto. El clima. Perfecto. Bueno, llegamos al momento en el cual dejamos nuestro género musical, a veces de lado, a veces no, donde le damos totalmente importancia a lo que es la letra, por supuesto. Yo creo que hoy la puedo bardear, porque hoy la puedo pudrir, como dicen habitualmente, porque no sé si hay alguien del otro lado. Es un tema duro. Igual voy a desnudar una parte de mí que... Aproveche. No sé si está bueno blanquear una situación, una parte de mí, la cual... No sé, vamos a ver si más adelante lo digo. En este momento, en este lugar, en esta sección en especial, dejamos de ser ese metalero duro, ese metalero ortodoxo, ese metalero al cual ese caparazón de cuero y tachas. Claro, exactamente. Dejamos de ser ese persona blindada que suele ser el metalero habitualmente, y sacamos algo de parte nuestra de adentro en esta sección. La savia interna de los, por supuesto, hombres del metal. Me acordé de la propaganda. Sí, no, ya sabemos. Y bueno, esta sección es un tema, como dijimos, a algunos les va a parecer raro, pero es verdad. Como un tema el cual hable de algo tan bello, a su vez puede ser tan triste. Yo tengo otro ejemplo, algún día lo voy a traer. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, cuando quiera, usted tiene la sección, el momento, el lugar, ya lo sabe. Y tenemos esto como... Yo tengo un traje aquí, un tema, el cual habla de algo tan hermoso como es el nacimiento de un hijo. El nacimiento de un ser querido, ¿no? Cuenta los momentos previos al nacimiento, cuenta el después. Pero uno dice, ¿cómo algo tan bello puede ser tan triste a la vez? Justo ayer, en esas charlas de las 11, 9 y media, 10 y media de la noche, 11, con un poco de alcohol encima, esas charlas que se alcohol, suelen, no. Digo, gaseosa, perdón. Tocamos un tema al cual llegó a la fibra más íntima mía, que fue el hablar del nacimiento, ¿no? Hablar del nacimiento de un ser querido. Uno es padre, yo soy padre, tengo 4 hijas, así que imagínese cuán padre soy. Y, pero el nacimiento no a todas las personas le trae buen augurio, buena... Ver el nacimiento de alguien no le hace bien a todos. En especial a esas personas a las cuales no pueden tener hijos. Sea el motivo el cual fuese. Y uno a veces se pone, ¿no?, en esa camisa. Se pone en el lugar de la persona a la cual, por distintos motivos, no puede tener un hijo. No puede sentir lo que es abrazarlo, no puede sentir lo que es criarlo, tenerlo, verlo nacer, como me ha pasado a mí. He tenido la suerte de ver nacer mi última hija, a Erika. A las anteriores no tuve la posibilidad, no me dieron la posibilidad de poder tenerla, de ser el primero en abrazarla, ser el primero en acariciarla. Es algo hermoso, es algo... Pero ¿qué pasa con las personas las cuales deben hacer tratamiento durante años para tenerlos? Debe tener tratamientos no solamente psicológicos, ¿no? Porque no intentar durante tantos años y por ahí no tener hijos, el tener que abonar tanta plata para hacer, porque son los tan caros ser los... esos tratamientos para que puedan de fertilización, que en los últimos años fue por ahí más fácil adquirirlos. Y bueno, esa lucha, ¿no?, que es. Y bueno, justo habíamos tocado esa parte, habíamos hablado de eso, esta persona me decía, me contaba las penurias que había pasado por ser todo lo que había hecho por ser padre y lo que le había costado. Y tengo casos de amigos también que yo conozco que también, de llegar hasta el embarazo psicológico. Mire cómo afecta, ¿no?, todo lo que es tener una panza como si fuera de embarazada y sin embargo no tener una panza embarazada y no ser, no estarlo. Mire lo que hace el cuerpo, ¿no? Y la mente. Y bueno, y quizás el ver a mi hija crecer, mi hija más grande, a Barbie crecer, y llevar un hijo en su vientre, convertirme en un abuelo tan, no digo tan joven, porque podría serlo más joven. Y bueno, el pensar que soy abuelo, creo que me está, voy a ser abuelo, me está ablandando el corazón, ¿no? Por supuesto. Está sacando canas también. Las canas ya venían conmigo, ya venían conmigo. Bueno, Sergio, sin más, vamos a pasar al tema, por favor. Después tenemos una balada también pedida. Como un sol que se acuesta en un campo de trigo, tengo aquí en mi pecho un corazón igualito al hueco de tu ombligo. ¿Sabes quién temblaba cuando ibas a nacer? ¿Sabes qué pensé? Que por ahí no ibas a poder. ¿Sabes quién te puso en el pecho de mamá? Debe ser que me pediste un día una canción que fuera del corazón. Ahí te va. A correr un rato, que hay tiempo no más, hay tiempo no más, todo el tiempo. Nunca nadie me dio tanta luz. Nadie fui tan importante. Nunca quise ver tan lejos al dolor. Con verte crecer tengo bastante. Dientes asomando y dibujos en la piel. Todas las mañanas mi motor vos encendés. Relojes no marcan las horas como vos. Debe ser que me pediste un día una canción que fuera del corazón. Ahí te va. Tiempo. Vamos a besar la nieve y vamos a volar. Vamos a besar este cielo. Nada, nada, nunca nada nos va a separar. Somos una llama, el invierno. Señor, que me diera.

11-58-81-06-69, 11-58-81-06-69. Si se quieren comunicar con nosotros, nos queda poco y nada de tiempo. Nuestro Facebook oficial es La Ciudad Dormida y tenemos una página web la cual nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo, que es fmplay1019.es.tl, fmplay1019.es.tl. Llegaron unos mensajes que dice, bueno, un saludo a Chicho, dice que fue muy emotivo, dice el tema que hemos elegido, así que bueno, muchísimas gracias, espero que le haya gustado, le haya llegado a la fibra más íntima, diría nuestro amigo Pablo Lautaro. Felicitaciones, hermanos, y bueno, muchas gracias. Felicitaciones, Juanjo, qué grande el abuelo, dice, bueno, a poco aún. Lo voy sumando a poco, esperen, por favor, un poco. Denle un par de meses más. Claro, todavía no. Esperemos un poco. Y de acá nos lleva otro mensaje, dice que está sin luz y está escuchando la casa de Raquel. Así que, bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Llegó otro mensaje que dice, muchas gracias, chicos, de Laura. Sí, bueno, muchas gracias. Presente los temas, por favor. Hemos pasado, entre tantas cosas que hemos pasado, sí, ¿no? Hemos pasado para el 38... Ciro y los Persas, Canción de Cuna, el audio de Encuentro en el Estudio. Exactamente. Luego, para la balada, un tema pedido, Bruce Dickinson con Tears of the Dragon. Sí, se lo había pedido Laura, así que junta ya casi oyente caracterizada nuestra más del programa. Muy bien. Que hoy casi la atropellamos con el auto. Bueno, así que muchísimas gracias por... Casi tuvo el gusto de ser atropellada por... El gran auto rojo, el CQC móvil, ¿no? El CQC móvil, por supuesto. Luego sonó Malón, volviendo otra vez el Tano Romano, ¿no? Exacto. Con Nido de Almas. Para cortar un poco con la dulzura, ¿no? Para y la melosidad y la humedad que reina. Sí, sí. Ahora vamos a hablar un poco de lluvia, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, me he comunicado con Alejandro, uno del... de los integrantes de Zona Rock, que está aquí los viernes de 22 a 24 horas. Y ahí vamos a mandarle también un saludo a Daniel, su compañero. Un gusto haberlos, aunque sea conectado por teléfono, y después lo he invitado. Le aviso a usted que lo he invitado para que venga cuando quiera a nuestro programa a ambos y participen aquí de nuestro programa cuando vienen. Dele la contraseña correspondiente para que pueda pasar por, sí, por la entrada, que diga muchacho de seguridad. Desde que tuvimos el problema con el editor y la colectividad, el pelado y la colectividad, tenemos un integrante de seguridad en la puerta, así que bueno. Es algo que no es inevitable, lamentablemente. Un conflicto viejo, y eso que no están la gente involucrada, pero bueno. Sabe que al final Axl Rose fue confirmado como vocalista de AC/DC, por lo menos en la gira europea. Y están haciendo tratativas para ver si pueden hacer coincidir la gira con la de Guns, ¿no? Bueno, van a hacer un monster. Muchas críticas, muchas críticas, realmente. Nunca vi algo tan tan polémico, ¿no? Sí. Ahora se sumó, ¿quién se sumó a la polémica? ¿Qué? Diciendo Roger Daltrey, el conocido cantante de The Who, dijo que Axl Rose esté en AC/DC, esto ya es parece un karaoke, dijo. AC/DC parece un karaoke, luego de que se confirmó Axl Rose en la voz, ¿no? Y otros tantos han criticado duramente también esta incorporación. Tan polémica como la vuelta de los Guns N' Roses. Y mientras nosotros nos desgastamos en polémicas, el Axl muchacho está contando sus dinero, ¿no? Está contando lo que va a ganar. ¿No le podemos dar la posibilidad de que la va a levantar en pala, eso sí? Sí, no, pero ¿no le podemos dar la posibilidad de que, aunque sea, escuchemos un tema antes de matarlo? No sé, ya han escuchado bastante de él, pero vamos a ver, vamos a darle una oportunidad. De todas formas, si llegan a venir a la Argentina, y vamos a terminar yendo igual. Claro. Así que porque es la novedad, o sea. Ahora, no sé si se banca. Imagínese, las dos bandas en la misma fecha. No creo, ¿no? No, no, ni ahí. Van a terminar haciendo cantar a la gente, quiero que le diga. Ya esa la vengan igual. La he visto en algún momento con el Colorado cuando vino acá. Que se perdía y dejaba la letra. Bueno, sí. Colorado vendrá en agosto, ahora que estamos hablando de él. El Luna Park. Exactamente. Yo quiero, la verdad que quiero escuchar el disco nuevo, realmente. Si suena así, yo ya está, retiro. Me retiro. Y es una de las bandas que podría llegar a volver a ver por segunda vez. Son muy pocas las bandas que he ido a ver por segunda vez. Llegó un mensaje de mi hija, pero no lo voy a leer porque me está por hacer. Me quiere hacer sensibilizar al aire. No. Estamos ya en el momento duro, el último bloque. Exactamente. Ese momento, no, ya está. Hasta que llegue el momento, voy a hacer lo más duro posible. Así que sigamos con la música, ¿puede ser, Sergio? Vamos a arrancar con el bloque más pesado. Mandamos un free. ¿Un qué? ¿Tres? Sí. ¿Cerramos con el pedido? Salilo, sí. Bueno, mándale nomás. Thank you. Lo único que falta es que esté lloviendo sangre, ¿no? Sí, no sería nada raro, digo. Bueno, íbamos a hacer un todo, pero vamos a retirar. Hay que pararlo. Sí, porque demasiado violento. Estamos muy arriba. Estamos causando caos en las calles. Exactamente. Y quiero mandar un saludo y un beso enorme a mis hijas, a Barbie, Blanca, Ailén y la más chiquita, no me acuerdo en este momento el nombre, pero creo que se llamaba Erika. Y bueno, y no sé, las palabras muy sentidas me ha dejado en nuestro Facebook oficial, pero no las voy a leer por motivos especial. Guárdeselo. Ese mensaje no lo voy a leer, me lo voy a guardar para mí. No hay que exteriorizar todo, no hace falta. No hace falta. Acá dice, ¿cómo? Casi me atropelló. Jaja, ni enterada. Soy muy distraída, dice mi Laura. Sí, bueno, muchas gracias por estar siempre del otro lado. Bueno, Sergio. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos derecho acá a Montana. Vamos a Montana a ver a la gente de Mi Esencia, Yola Maté, Berserker y Perley. Muy bien. ¿Quiere y decir algo? ¿Quiere agradecer, por supuesto, como siempre, a nuestros oyentes que les guste o no les guste todos los temas, siguen escuchando y esperan de nosotros algo mejor y seguirán esperando, ¿no? Exactamente, exactamente. Un saludo a nuestros oyentes caracterizados, a los que son silenciosos, a la familia. A la familia que está ahí comiendo los ravioles mientras escuchas Slayer. Sí. ¿Vio? Hermoso. Logramos eso, logramos que gente. Con salsa sangrienta. Gente que no le. Gente que no le gusta el género del metal. No. Sin embargo, deje la radio prendida, ¿no? Exactamente. Así que un saludo a todos ellos, a nuestros oyentes, a nuestra familia, a nuestros amigos. Bueno, nos vamos a retirar con el bonus track del señor. Gustavo de la ¿Bonus track o cierre? Como quiera usted. ¿Eh? ¿Qué quiere? ¿Bonus track o cierre primero? No, cierre y bonus ¿cierre? Track. Bueno, cierre y bonus track. Dale. Bueno, pongo unos tangos, sí. Nunca le decís nada a la gente de Randy. Mira, terrible tema nos hicieron. Lo usamos cuántos años de apertura, sí, nunca, sí, sí, nunca de clausura. Y siempre me olvido de presentarlo. Y ya la edad está pegando, me parece ahí. ¿Vos decís? Sí. Entre otras cosas, ¿no? ¿Cómo anda de la cervical? No, o sea, como la mal, mal, la nuca, todo el otro día un dolor de cabeza. Encima ahora que está todo húmedo, me imagino. No, no, me mató, me mató. No sé si será eso, no sé qué otra cosa puede llegar a ser. ¿Vos qué decís? ¿La edad? Vos, nada. Yo creo que... Pero fíjese la foto, las primeras fotos del programa. Sí, sí, la otra vez las vi. No, terrible. La diferencia es... Tremendo. No tenía canas, nada. El antes y después, no, no. No tenía canas, era flaco. Era todo. Flaco, era sí, flaco. Era una cosa increíble. Ah, increíble, la verdad que... Flaco, bronceado, todo. Yo te tengo que ser sincero, ¿no? Sí, tampoco me maté. No, pero ¿sabes qué? Me di cuenta de eso, lo de la cervical. Me duele, el otro día había humedad, me dolía la rodilla. Me dolía la rodilla. Y digo, che, ¿por qué me duele la rodilla? Y digo, ya estás viejo, mi. Sí. No puede ser. De a poco va apareciendo la edad, ¿sí? Pero a mí me sorprendió lo de las canas, cómo me volaron las canas, pero en nada, en poco tiempo. ¿Y ahora se cortó el pelo así porque? ¿Por qué? No, no, estaba un día, estaba justo el partido arriba, le iba a Blanca, che, ¿y qué tiene que hacer? Nada, bueno, pasámela. Y mientras miraba el partido, y cuando se pusieron 4-3, casi me corté la oreja. Igual bien, bien así careteándola, ¿no? De decir, no, salí ayer todo el día, y hoy también salgo, sí, como para... Para sí. Como para hacerme el joven, sí, ¿no? Sí, sí, porque si no van a pensar que es música en el recuerdo, ¿no? Bueno, ¿sabés que estaba pensando eso? Porque ya me lo están diciendo mucho, que quieren que otro tipo así de programa. Yo te puedo asesorar un poco con el tango, ¿no? Sí. Te busco ahí un par de temas y bueno, voy a hablar de experiencia de vida. Algo romántico. Sí, o algo romántico, solos y solas, ¿eh? Sí. Lo voy a pensar, ¿eh? Leemos textos así de, no sé, internet. Me gusta la... Ya ahora que estoy más viejito, pues voy a ser abuelo, ya es otra cosa. Aparte tiene éxito eso, ¿eh? ¿Sí? Sí. Y vos tenés que hacer la prueba. Pero no lo puedo pegar con esto, voy a tener que ir a otra radio. No, voy a decir que lo pega acá. No, cambia la voz. ¿La radio acá pasa eso? Sí, sí, pero pocas otro nombre. Giancarlo. ¿Cómo me conoces? Claro, no sé, qué sé yo. El galán de... El ex galán de la esquina. Alex, dale, pasa la música, Pau. Thank you.